Ábrele a mi esperanza mis ansias de poseerte. Ábrele al porvenir de par en par sin detenerte. No cierres tus puertas al amor, no lo hagas más difícil. Abre un compás de espera para que no muera en esta crisis. Abre tus pétalos blandos, dale calor a mi mundo. Las cortinas del silencio marcan del éxtasis el rumbo. Abiertas mis esperanzas y al sentirte mujer, arde esa sustancia que contiene tu piel. Abre ya mi esperanza, tu archivo de ilusión, y guarda en sus gavetas lo mejor. Sentiría tan feliz, tanto que mis caricias sumarían tu total y tu tinta indeleble firmarían mis sentencias de amagada. Si fueras para mí, creo que así sería feliz, muy feliz. Quiero.